Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Trabajaba muy pocos días por semana debido a la situación económica y social que atravesaba el país. Veníamos de días muy angustiantes, ver cómo todo se derrumbaba. Bueno, era mi última clase y no me la quería perder, pero en la televisión nos enteramos de que habían matado a estos dos chicos. La crueldad, la prepotencia, la violencia. Creo que me di cuenta que era el principio del fin del gobierno de Duhalde. Como docente, trato de revertir la idea de qué significa ser un piquetero. Costequi y Santillán dieron sus cuerpos y su lucha. Bueno, el hecho de que había ocurrido con Darío y Maxi, además de tener la similitud con la historia de nuestros hijos y nuestras hijas, porque eran también luchadores como ellos. En cada etapa está ese cúmulo de juventud que florece en una etapa, crecen y bueno, y tienen que luchar y luchar. Ahora le decía yo a Alberto que hoy también es una fecha del Oso Cisneros, también, que está preso de Lía, y el policía que lo mató está libre. O sea que siguen las injusticias todos los días. Y las madres que venimos 42 años en la plaza, que luchamos para la verdad, la justicia, para reivindicar todos los días a nuestros hijos e hijas, porque tenemos la suerte, los que estamos acá, que podemos estar orgullosas de ellos. Y cada uno en su momento cayó con las balas de la policía o de los militares o bajo la tortura, pero son una muestra de qué clase de personas que hay en la Argentina. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, hoy 26 de junio, y ahí escuchamos un compilado de muchos referentes hablando sobre lo que representan Darío y Maxi, sobre la conexión también con otras luchas, y ayer en lo que fue el corte en la estación Avellaneda, eso se notó la presencia de muchas luchas hermanadas, de muchas personas que se acercaron también para rendir un nuevo homenaje a Darío y a Maxi y a lo que fueron sus vidas. Muy buenos días. Muy buenos días, Diana. 17 años, como decías, se están cumpliendo hoy desde la masacre del Puente Pueyrredón, aquel 26 de junio del 2002, de aquella salvaje represión de las fuerzas federales de seguridad y las fuerzas provinciales de seguridad. Y hoy los familiares de Darío y Maxi siguen reclamando, como desde el primer día, el enjuiciamiento y la condena de las responsabilidades políticas de aquella represión salvaje. Y sí fueron condenados en una causa judicial algunos, un puñadito de los responsables materiales de las muertes de los compañeros, pero todavía, por supuesto, avanza y muy lentamente en la justicia la causa judicial que investiga a los dirigentes políticos y a los dirigentes de seguridad de aquel momento con responsabilidades de mando que organizaron y que ejecutaron el operativo policial y de otras fuerzas de seguridad que terminaron con la muerte de Darío y Maxi. Sí, justamente, bueno, se sabe desde hace muchísimo tiempo las reuniones previas a esa masacre que incluían a integrantes del poder político que buscaban aleccionar al movimiento piquetero, otorgándole muertes, digo, aleccionando para lograr frenar con la movilización popular, para generar miedo entre sus compañeros y compañeras de dar, replegar la lucha, dar un paso atrás en la lucha, y sin embargo, esas reuniones previas no fueron tenidas en cuenta por la justicia. Los únicos presos en la actualidad son aquellos que ejecutaron o que dispararon el gatillo, uh-huh, pero no quienes dieron la orden. Tiñó ayer mucho ese pedido por la responsabilidad o por el enjuiciamiento de los responsables políticos. Tiñó ayer las actividades que se llevaron a cabo en la estación, exigiendo que esas personas no pueden integrar hoy listas electorales como las integran, denunciando la lavada de cara de muchos de estos personajes, y también planteando que para que efectivamente haya justicia por Darío y por Maxi, esos responsables tienen que estar entre las rejas. Vamos a nombrarlos entonces con sus nombres y apellidos para tener en cuenta quiénes son todavía los dirigentes que siguen impunes de aquel día, de la masacre del Puente Pueyrredón. Eduardo Duhalde era el presidente de la Nación, el ex vicejefe de la CIDE, de la entonces CIDE era Oscar Rodríguez, el ex gobernador Felipe Solá, el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genud, el ex jefe de gabinete, Alfredo Atanasoff, Jorge Banossi, que era el entonces ministro de Justicia, el ex secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, el ex secretario de Seguridad del Interior, Juan José Álvarez, Carlos Rucauf, que también era ex gobernador de la provincia, y el ex ministro del Interior, Jorge Maskin. Estos son las personas que están siendo investigadas, entre muchas comillas, ¿no? Muy lentamente, una causa judicial por las responsabilidades políticas que tuvo muchos vaivenes. Las familias, por supuesto, de Darío y Maxi, las organizaciones sociales reclaman por la condena a los responsables políticos desde los primeros días posteriores a la masacre, pero en el año 2010, ocho años después de abierta la instrucción de esa causa, fue archivada, y en el 2014, cuatro años después, con nuevos indicios y algunas pruebas, fue pedido por los abogados que llevan la causa judicial, que se desarchive. Fue desarchivada, pero desde entonces han pasado cinco años más y todavía no tenemos ningún procesado en la causa. Es decir, que avanzan, se han presentado algunos nuevos testimonios. Escuchábamos en los audios de apertura a Norita Cortiñas, que declaró en la causa y que contó un diálogo que ella misma había tenido con Felipe Solá, que lo había llamado por teléfono durante la represión para manifestarle su preocupación, y la respuesta de Solá había sido: quédate tranquila, Norita, es una guerra de pobres contra pobres. Esto es lo que está, testimoniado por la propia Norita en la causa judicial. Hay otros testimonios de dirigentes que en aquel entonces estaban en la municipalidad de Avellaneda, dirigentes que tenían que ver, municipales que tenían que ver con la seguridad y con el gabinete de aquel entonces intendente Oscar Laborde, pero no, a pesar de todos estos nuevos testimonios, que lo que acreditan es que hubo una organización previa, que se habló, recordemos, de asambleas donde había infiltrados de los servicios de inteligencia que hablaban de que se estaba preparando un golpe de Estado por parte de las organizaciones piqueteras en aquel momento. Bueno, todo esto en cinco años de reapertura, desde la reapertura de la causa, parece que ha avanzado demasiado poco y todavía no hay ningún procesado ni ningún responsable concreto en la causa judicial. Sí, justamente en lo que se vivió ayer en las actividades y en la posterior marcha de antorchas, es que nuevamente un nuevo año en el que la policía no deja subir a la movilización al puente, como históricamente se llevaba a cabo, una movilización de antorchas que derivaba y finalizaba en el puente, y que la policía bloqueando los accesos con una clara decisión política detrás de bloquear los accesos y no dejar subir al puente, y también, bueno, la gente exigiendo que recordar a estos militantes en el lugar que históricamente pasó todo, pero la policía bloqueando los ingresos. Uh-huh. La ya clásica jornada cultural, una especie de vigilia que espera el día 26. ¿Vos estuviste? ¿Cómo era el clima? ¿Qué es lo que viste? ¿Mucha gente? ¿Cómo estuvo? Sí, la verdad, muchísima gente. Durante el día se llevaron a cabo diferentes actividades. Por un lado, una asamblea feminista. Por otro lado, una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos durante varias horas, además de diferentes paneles donde estuvieron hablando diferentes personas, no solo de Argentina, sino de América Latina. Estuvo el hijo de Berta Cáceres contando la situación actual en Honduras. Se cumplen 10 años del golpe de Estado a Mel Zelaya. Por otro lado, estuvo la familia de Rafael Nahuel, su tía y su prima, hablando sobre la situación actual de la causa de Rafael y sobre todo también la represión que vive en el cotidiano las comunidades en la Patagonia. Llevando a cabo una jornada cultural con música, con murgas que estuvieron tocando permanentemente en frente a lo que fue la estación, y que, bueno, cerró con la Delio Valdés y finalmente se marchó o se llevó a cabo la marcha de las antorchas hacia el puente, que, bueno, quedó bloqueada en el ingreso al puente, o sea, en la bajada al puente, que es donde estaba la Policía Federal con varios camiones hidratantes, bloqueando las dos subidas cercanas a la estación. Bien, y para hoy la convocatoria, más o menos alrededor de las 10 de la mañana, el corte nuevamente, y el acto central que va a ser cerca del mediodía, con seguramente la palabra de los familiares de Darío y de Maxi, y la presencia allí de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Así que, bueno, un nuevo año que, como vos decías, marca por un lado la confluencia de muchísimas luchas que ven en esta jornada, en esta fecha, un símbolo quizás de lo que ha sido la represión institucional, la represión del Estado, y lo que es también la lucha de las organizaciones sociales y de los pueblos. Y por el otro, un nuevo año que sigue marcando la impunidad de los responsables políticos de la masacre del puente Pueyrredón, que se llevó la vida de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi. Sí, exactamente. Así que, hoy va a ser un día en el que permanezcamos atentas a lo que suceda en el puente de Pueyrredón. Ayer, ante la presencia policial, también había un cierto miedo en lo que pueda suceder hoy en términos de las actividades que se desarrollen. Pero desde acá de Radio Nauta vamos a estar atentas a lo que suceda, a la marcha, a las actividades, y también, bueno, recordando el 17 aniversario de esta masacre, y justamente denunciando que hoy por hoy muchos de los responsables que vos nombrabas están en listas, están tratando de acceder nuevamente a puestos de poder, y esto no puede pasar. Ayer tanto Alberto como Leo Santillán decían que los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, llevando a cabo esta campaña con ellos no. Y justamente es algo que hay que recordar permanentemente: quiénes fueron los responsables, quiénes estuvieron detrás del disparo de Franciotti, que no fue algo aislado, sino que fue algo pensado y programado. Uh-huh. 8:31 de la mañana, entonces, Saba Schulman en la producción, atrás del vidrio, Tamara Camparo en los controles. Este es un nuevo comienzo, entonces, de un programa un poquito especial, de una buena. Seguimos, entonces. Sí, y Nehuen en la preproducción. No olvidar. Claro. Así que, bueno, si te parece, vamos con un tema musical, cuando lo encuentre. En las manos de Filippi, Los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores. Todos se van a quemar, caballo de la Rúa, y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. Noticias en Una Buena. Títulos. La Universidad Nacional de La Plata investigará las causas del apagón. El gobierno de la Nación designó a la Universidad Nacional de La Plata para investigar y conocer las causas del gigantesco apagón que dejó sin suministro eléctrico a más de 50 millones de personas en nuestro país y de la región, el pasado domingo 16. La Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación convocó al ITRELAT, Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos, también conocido como Laboratorio de Alta Tensión, de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, para saber qué fue lo que ocurrió. Continúa llevándose a cabo el sexto Festival de Cine Espacio Queer en El Pasaje. Hasta el domingo se llevará a cabo la sexta edición del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Además de la proyección de filmes, se realizarán diferentes actividades gratuitas, espacios de formación y música en vivo. Las jornadas comenzaron ayer a las 20 horas en el Cine Selec, ubicado en el primer piso del espacio de 50 entre 6 y 7, con la función especial del film Una Banda de Chicas, de Marilina Jiménez, y la posterior presentación en vivo de la banda platense de música pop Joyas. El cura Lorenzo renunció al servicio penitenciario bonaerense, pero Vidal le sigue pagando más de 100.000 por mes. Hace dos meses, el arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, designó como nuevo capellán general del servicio penitenciario bonaerense a Carlos Pont Lasqués, luego del apartamiento del cura Eduardo Lorenzo, imputado por abuso sexual agravado en una causa desarchivada luego de 10 años. Sin embargo, Lorenzo aún mantiene la relación de dependencia con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Ferrari. En mayo cayó el 33,5% la compra-venta de inmuebles en la provincia. Según las cifras difundidas por el Colegio de Escribanos, se registraron el mes pasado 7.725 operaciones, mientras que el año pasado fueron 11.615. Las dudas que siembran los créditos UBA influyeron en la profunda caída de las hipotecas, en un 79%. En relación con los datos del mes, en los montos de dinero totales, la diferencia muestra una disminución interanual del 19,6%, con un alza del 20,9% en el valor del acto de compraventa promedio. Nacionales, masacre de Monte, dictaron prisión preventiva a 11 imputados. El juez de garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelosi, dictó la prisión preventiva para 11 de los 13 detenidos por el crimen de cuatro jóvenes el pasado 20 de mayo en la Ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte. Cuatro agentes policiales están acusados por el delito de homicidio agravado y los otros 7 por encubrimiento. Otros 2 policías acusados por encubrimiento fueron excarcelados. Una vicedirectora de Mendoza fue sancionada por usar lenguaje inclusivo. El gobierno de la provincia de Mendoza dispuso el traslado preventivo de una vicedirectora por usar lenguaje inclusivo. La Dirección General de Escuelas tomó la medida luego de que un grupo de padres y madres de la escuela primaria Manuel Blanco Encalada, del departamento de Junín, en el este provincial, se quejaran porque la docente Carolina Gutiérrez usaba la frase «todos, todas y todes» en los saludos al alumnado. Suspende la lectura de la sentencia del juicio contra Mariana Gómez, detenida por besar a su esposa. Ayer debía conocerse la sentencia, pero la jueza Marta Yungaro pospuso el veredicto para el próximo viernes porque en las afueras había mucho ruido. Así se refirió a la manifestación convocada en tribunales bajo la consigna de «Todo beso es político» por diversas agrupaciones y organizaciones sociales. La fiscalía había solicitado 2 años de prisión por resistencia a la autoridad. Lula seguirá en prisión. El tribunal posterga el tratamiento del pedido de su liberación. El Supremo Tribunal Federal aplazará el juicio del habeas corpus para la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, marcado para mañana, según publicó hoy la periodista Mónica Bergamo en el diario Folha de São Paulo. La defensa de Lula pide la suspensión del ex juez y ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, solicitud que ganó fuerza tras las revelaciones del sitio Intercept Brasil, que reveló que cómo interfirió en el trabajo de fiscales de la Operación Lavallato para sacar a Lula de la última elección en octubre. Bergamo informó en su columna que la presidenta de la segunda sección del Supremo Tribunal, Carmen Lucía, colocó el caso como último punto de la agenda después de 11 causas. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190, al correo electrónico radionautafm@gmail.com o al Instagram radionauta106.3, o también venir al Olga Vázquez 60-1011. Y vamos a escuchar un tema musical. Joyas. Hola. Cuando estoy así, hago canciones.

tanto del apagón monumental del otro día como de este que está aquejando ahora a toda la zona norte de La Plata. Así que vamos a escuchar a Cristian Bander, secretario de Telecomunicaciones y concejal de Unidad Ciudadana, que va a explicar un poco, va a hacer una explicación técnica de qué es lo que está pasando en bueno, el corte que está afectando a toda la zona norte de la ciudad de La Plata. Cristian Bander, secretario general de Telecomunicaciones y concejal de Unidad Ciudadana. El problema que estamos viviendo acá en la región es claro y conciso. La subestación de Citibel, que es la que alimenta a toda la región, a su mismo tiempo está alimentada por dos cables que vienen de dos usinas distintas. Una histórica es la usina de Dock Sud, que mejoró su caudal producto de la planta que construyó el gobierno anterior en el camino a Punta Lara, la central Fuerte Barragán. Esa, al no terminarse la obra para la región, alimenta a toda la región vía la usina Dock Sud. Ese cable vía la usina Dock Sud que llega a La Plata vía Bernal, está cortado en Bernal hace un año y nunca se reparó. Nunca se reparó por una cuestión de presupuesto. ¿Qué pasa entonces? La central de Citibel, que la que abastece a toda la región, está funcionando con un solo cable. Ese cable se sobrecargó, pierde aceite. Es mentira lo que están diciendo, que el aceite se cristalizó. La realidad es que está pinchado, vive perdiendo aceite, pero al tener otro cable que venía de Dock Sud, se podía trabajar con backup. Entonces equiparaba la carga. Ese backup ya no lo tenés y era sabido que tarde o temprano ese cable se iba a derretir y se iba a quemar, que es lo que pasó ahora en el regimiento ahí en el Camino Centenario. Eso es lo que vas a tardar varios días en reparar, pero igualmente no estás reparando la falla principal, que está en Bernal con el cable de backup histórico que alimenta la subestación de Citibel. Bien. Y estamos en comunicación telefónica. Acá teníamos alguna explicación técnica de lo que está pasando y durísima la situación que están viviendo miles de vecinos de la ciudad en la zona norte, porque son barrios que en general dependen muchísimo de la energía eléctrica también para calefaccionar. El frío que está haciendo en estos días está siendo complicadísimo. El agua que se termina porque las bombas no llegan a subir el agua a los tanques. Así que durísima la situación que están atravesando ya desde hace 4 o 5 días los vecinos de Villa Elisa, Citibel, Arturo Seguí, Gorina y toda la zona norte de la ciudad. Estamos en comunicación con Azucena Racosta. Ella es parte... Sí, es integrante de la asamblea de Arturo Seguí, Villa Elisa. Azucena, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, tal? Azucena, ¿cómo te va? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es la situación que están viviendo y también si hubo alguna respuesta por parte de la empresa o de la municipalidad. No, categóricamente no. Desde el sábado estamos sin luz, como ustedes dijeron. Desde el domingo que estamos haciendo reclamos en la calle, con cortes de caminos, de calles, distintos grupos de vecinos. Hemos pedido explicaciones a la delegada que nos sacó a piedrazos con improperios a las mujeres que fueron a pedirle explicaciones con sus patobicas. No se hace presente el gobierno municipal, ni pensarlo el gobierno provincial. La verdad que estamos sufriendo una de las peores estafas que recordemos en muchísimos años, porque esta es una estafa económica, es una estafa humanitaria. Imagínense lo que está ocurriendo, como ustedes bien decían, aquí la luz no es solamente prender la lamparita o tener un aire acondicionado. Acá la luz es el agua también. Imagínense ustedes que en estas zonas hay muchos barrios humildes también, porque todos lo sufren, por supuesto, pero aquella gente de mejor poder adquisitivo tiene grupo electrógeno o puede ir a comprar agua potable o tiene un familiar en La Plata o en Capital y puede mudarse, que mucha gente lo ha hecho. Pero aquí hay miles de personas en los barrios pobres que se quedan sin luz, sin agua, que se quedan sin calefacción también, porque prenden algún aparato para calefaccionar la casa. A veces muchos hogares tienen hasta para cocinar eléctricos, tienen cocinas eléctricas, porque no todos tenemos red de gas.

O sea, y la verdad que la preocupación de, los vecinos y de las vecinas sensibles es lo que viene. Acá hay ancianos que usan pañales, ancianos que están enfermos, ancianos, chicos que padecen enfermedades pulmonares. Digo, esto hay que poner en blanco, ¿verdad? Y mientras tanto un estado provincial y un estado municipal absolutamente ausente. Totalmente, absolutamente, totalmente. Azucena, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta. Vamos a seguir atentos y atentas a la situación de ustedes, de los vecinos del norte de la ciudad, y por supuesto nos solidarizamos con esta situación que están pasando. Muchísimas gracias por acompañarnos y por difundir. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la verdad que terrible la situación que se está viviendo en el norte de la ciudad, con 4 días sin luz, y pensaba, digo, no sé, la cantidad de personas que deben ser electrodependientes, digo, con enfermedades que necesitan de electricidad, los trastornos que debe ser o trasladarse o tener que ir a exigir de alguna forma la capacidad o el potencial energético para sostener esta clase de aparatos que derivan de enfermedades. La verdad que es terrible lo que está sucediendo en la ciudad, y mientras tanto eso, el Estado totalmente ausente, dejando a las personas en una absoluta desidia, ¿no? Totalmente, y hay nombres propios también, no solamente de los responsables, digamos, que conducen los destinos institucionales de la ciudad y de la provincia, sino también de los empresarios, ¿no? Recordemos, Rogelio Pagano, el dueño de Delap, Marcelo Midlin, amigo íntimo del presidente Mauricio Macri, también dueño de las empresas energéticas, que son de los sectores que más ganancias, unas ganancias descomunales han tenido durante la administración de Cambiemos, y que como está a la vista, como queda a la vista, no han hecho ni siquiera esas inversiones que ellos decían que nosotros le estábamos pagando con esas tarifas exorbitantes. Sí, la verdad que durante la administración Macri las tarifas tanto de gas como de luz han subido en algunos casos 700% y más, y sin embargo vemos lo que ha pasado, digo, con estos apagones que se vienen sucediendo, y que bueno, el caso de las asambleas los barrios del norte muestran la total desidia por parte de la empresa, que a pesar de subir las tarifas en un 700% no realiza las obras necesarias para surtir a la población de energía. 9 y 10 de la mañana, entonces seguimos con una buena T-Rex Comic Dancer. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon, baby? I dance myself right at the womb, yeah. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon, yeah. Ah. Ah. I dance myself into the tune. I dance myself into the tune.

Aquí son las 9:15 de la mañana y seguimos en esta nueva edición de Una Buena. Y ahora una columna sumamente aclamada. Vamos a ver con qué recuerdo extraño sale hoy Laureano, que deriva de la columna. Sí, es que me remite a mi infancia, siempre está. ¿Te pones nostálgico? Sí, a una infancia que no compartimos con ustedes. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Las caras de Eddie mías dan cuenta de que no compartimos la infancia. Totalmente, Macaferri asociada, recuerden. Aquella serie famosa, gloriosa de Corky. No vamos a volver. Ya Corky quedó en el pasado, pero sí, sí. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muy bien, congelado. Básicamente vine en bici, así que llorando por la bicisenda de 60. Y al lado mío pasaron dos ciclistas protegidos, completamente tapados, y yo llorando y quemándome la cara. Pero bueno, acá ¿cuál estamos. ¿Cuál es el atuendo para el invierno de la bici de Eddie? Y el casco. ¿Casco, sí? Abrigado. No me traje los guantes, así que las manos también se me congelaron. Ah, bueno. Y no pongo nada en la cara, ningún anteojo. Claro, había antes como unas, yo no me acuerdo cómo se llaman técnicamente, pero esas, cuellera. Claro, los cuellitos. La famosa, sí. Claro, el cuellito. Pero te la pones hasta los ojos. La cuellera, claro, que se sube tipo pasamontaña casi. Claro. Entre el gorro de lana y la cuellera, solo quedan los ojos para ver y escuchar si te toca, digamos. Sí, no, pero más o menos. Vas zafando. Voy zafando. Hoy vamos a ver el Club de los 27. El famoso Club de 27, una columna que la debía un poquito. Y acá traje mucha información, así que vamos a empezar. Bueno, ¿qué es el Club de los 27? Mucha gente la conoce, pero vamos a explicársela para quien no la conozca. El Club de los 27 es un grupo de músicos famosos, populares, dentro de la industria de la música, que murieron a la edad de los 27 años, todos en situación de drogas, abuso de alcohol y algunos por situaciones extrañas. Obviamente con teorías que a todo el mundo le encanta. Pero bueno, hoy ponemos los casos y podemos debatir un poco las muertes, porque hay muchas que las conocemos, otras que quizás no, pues son muy viejas. Así que nada, vamos a empezar ahora con el fundador del Club de los 27, un músico que quizás no conocemos, pero tuvo una gran influencia en todo el mundo del blues, del rock. Ahora a ver si escuchamos un poquito. Estamos viajando en el tiempo a 1936. Acá estamos escuchando Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Una voz inconfundible. No, mentira. Ya creo que me estaban tomando el pelo. Robert Johnson, bueno, no es muy conocido para gente que quizás no sea muy... Pero el tema sí, es muy conocido. El tema Sweet Home Chicago en películas y un millón de lados. Uh-huh. Bueno, Robert Johnson fue un guitarrista estadounidense, afroamericano. Bueno, nació en Mississippi el 8 de mayo de 1911 y murió en Greenwood, Mississippi el 16 de agosto de 1938. Bueno, fue cantante, compositor y guitarrista de blues. Fue más bien conocido como el rey del blues del Delta. Bueno, tuvo pocas grabaciones, apenas 29 grabaciones en la guitarra, con su voz nada más, muy simples, con composiciones suyas, algunas son interpretaciones. Tuvo una gran fama, pero bueno, una vida corta. Además, bueno, él siendo negro, se tuvo que mantener en estos lugares más cercanos al Mississippi, más cercanos a una cultura más afroamericana. Bueno, tuvo una vida bastante movida entre alcohol, consumo de drogas. Pero bueno, se dice que murió en situaciones extrañas. Según unos, acá empezamos con las teorías, me encanta. Fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba. Otros dicen que murió de neumonía, algunos de sífilis, otros asesinado con arma de fuego, porque su certificado de defunción revela que falleció. Bueno, el 16 de agosto de 1938, en estado, pero no hubo autopsia. Ajá. Claro. Así que me llamó mucho la atención la del envenenamiento con whisky. Es muy, muy cinematográfica. Bien. Como que le puso un embudo así y le empezó a... No me lo imagino. O era muy malo el whisky. Seguramente. Claro. 1938. Pero bueno, famoso porque, bueno, tuvo una influencia en Eric Clapton. Bajamos claro. en todos los que tuvo influencia este señor. y son un montón, son casi todos los grandes músicos. Obviamente que escuchamos la guitarra, hay otros temas que tocan mejor la guitarra, este es muy simple porque es más cantado, pero bueno, gran figura, yo vi en la facultad, así que está institucionalizado. Un tipo que marcó digamos una impronta a pesar de, bueno, todos los músicos, ¿no?, del Club de los 27 marcaron una impronta a pesar de su vida breve, digamos. Claro. El tema del Club de los 27, tenemos acá las figuras más famosas y las más emblemáticas. Hay otros del Grupo de los 27, pero son menos conocidos. Mm. Entre ellos está Rodrigo, por ejemplo. ¿Rodrigo murió a los 27 años? Rodrigo murió a los 27 años. Pero bueno, no entra dentro de este Club de los 27 más estable, porque son grandes figuras del mundo, digamos. Pero hay muchos músicos de otros países que murieron a los 27 años. Ahora pasamos con un miembro fundador de una de las bandas de rock británico más importante de la historia. Solo poner ese comienzo ya lo tenés que sacar. Acá estamos escuchando Painting Black de los Rolling Stones. Salió en el disco Aftermath en 1966. Si prestan atención, se escucha un sitar. Bueno, ese lo toca Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. Un tipo que era un multiinstrumentista, de todo tocaba. De todo realmente, yo me puse a fijar, hay una lista gigante de todos los instrumentos que tocó en cada tema, de alguna del órgano, el sitar, la guitarra, percusión, cantaba, bueno. Un tipo multiinstrumentista con mucho talento que se fue relacionando con músicos como Jimi Hendrix, también hablando con John Lennon, digamos, ese tipo a la poca edad que tenía ya estaba manejando un nivel de composición y interpretación increíble. Y bueno, fue el fundador de los Rolling Stones, conjunto a Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y el pianista Ian Stewart. Bueno, que se fundó en 1962 la banda. Bueno, tuvo una gran vida, grabando varios discos con los Rolling Stones. Bastante de los icónicos, quizás también del principio, como los Beatles, que eran más rock and rolleros, con mucho cover. Pero bueno, después con el tiempo empezó a elaborar más canciones. Bueno, algunas pasaron a la historia como esta. Sí. Es imposible no conocerla si vas a repasar la historia del rock. Y bueno, murió en 1969 en Hartfield. Murió en situaciones extrañas nuevamente. Causas, posibilidades. Causas, acá empezamos. Bueno, muchas sospechas. Porque murió en la pileta. Ahogado en la pileta. Primero se dice que fue un homicidio. ¿Quién lo habría matado? ¿Quién lo habría matado? Bueno, tenemos desde ajustes de cuentas con narcotraficantes a los que Jones le debía dinero, hasta un asesinato organizado por parte de mafiosos del mundo de la música, que veían a Jones como un peligro, ya que al ser expulsado de los Rolling Stones un par de meses antes de morir, ya había empezado a hacer proposiciones a John Lennon, a Jimi Hendrix para grabar, para formar un grupo. ¿Y por qué lo habían expulsado de los Rolling? No sé, quizás diferencias más que nada musicales. Siempre pasa, digamos. Hay un punto que quizás el fundador lo echan. Pasó con Syd Barrett en Pink Floyd. Bueno, igual Syd Barrett tenía una enfermedad mental. Pero bueno, es ir expulsando y empezar una nueva etapa. Después los Rolling empezaron una nueva etapa musical distinta a la que tenían con Brian Jones. Bueno, estas cosas, mafiosos, narcotraficantes. También se dice que lo habían matado también por una cuestión personal, bueno. ¿Comandos mapuche iraníes? No. No encontré. Bien. No encontré esa teoría. Seguro debe estar en algún lado. Seguramente. Alguien la debe haber escrito. Pato Bullrich. Sí. La Pato. Habría que preguntarle, ¿no? Habría que preguntarle. Tiene algunas teorías nuevas. Así que nada, acá Brian Jones, el segundo del grupo. Acá el grupo de los 27 todavía no se hablaba mucho porque eran poquitos. Ahora pasamos con, bueno, un guitarrista que cambió en 4 años al rock mundial y fue una gran influencia. Vamos a escuchar al querido Jimi Hendrix. Debo confesar que es de mi músico preferido, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Tenía un altar en mi casa de Jimi. ¿Sabes que no sos la primera persona que conozco que tiene un altar de Jimi Hendrix? Es como el dios, es el dios de la guitarra. Bueno, acá tenemos a uno de los más grandes guitarristas o al más grande guitarrista del rock de la historia, según la revista, según quien haga la cuenta. Pero bueno, James Marshall Jimi Hendrix nació en Johnny Allen, nacido como Johnny Allen, después le cambiaron el nombre. Nació el 27 de noviembre de 1942 y murió el 18 de septiembre de 1970. Tuvo una carrera profesional que solo duró 4 años. O sea, un tipo que en 4 años logró todo lo que en otros lograron en toda una vida. Pero bueno, tenía tanto talento y una forma tan particular de mostrar el rock en su época que desafió todos los límites que podía tener. Uh-huh. Y los desafíos que podía tener un músico en esa época. Así que es toda una influencia, toda una influencia. Bueno, Hendrix, un poco para repasar la vida, estuvo en el ejército. Durante un tiempo era muy talentoso con la guitarra, así que tocaba mucho la guitarra en algunos bares del ejército. Tuvo su primera guitarra recién a los 15 años y él quería tocar la guitarra desde chiquito y no se la compraban. Dice que la clásica historia que él tocaba con un palo de escoba. Después una vez encontró un ukulele en la basura, no se la querían comprar. Hasta los 15 años se pudo comprar una guitarra acústica y empezó a tocar toda la cantidad de música que le había retenido y tocado en su imaginación en la escoba. Y bueno, influyó un montón en el mundo de la música. Prendió fuego una guitarra eléctrica en el medio de un festival, lo cual esa guitarra después se vendió por $1,000,000. Esta clásica escena del rock que podemos ver, el tipo levitando las manos, la guitarra eléctrica prendía fuego frente a él, él mirando el cielo completamente drogado seguramente. Pero bueno, tuvo un final de rockstar que es Bronco aspirarse en su propio vómito. Pero hay varias teorías que una que decía que lo había matado su representante, que su novia. También su novia había escuchado. La industria, narcotraficantes. Siempre hay un a la industria todos, ¿no? De esta lista creo que todos lo matan. Para mí ya es un punto, la estás rompiendo tanto, decís, que no haga nada malo, lo matamos y nos quedan estos 4 discos que venden a millonadas. Pero bueno, murió en esta situación, con la mezcla de vino y somníferos. Situación extraña. También decían el tema de la novia porque iba a cobrar una herencia. Bueno, un millón de cosas por el pobre Hendrix. Pero bueno, cambió la historia del rock para siempre. Y ahora pasamos a una gran mujer, una gran cantante. Estamos escuchando a Janis Joplin con su famoso tema Piece of My Heart. Acá la vamos a escuchar. Bueno, Janis Lynn Joplin, muy conocida cantante estadounidense, con su característico timbre de voz, muy de la garganta, mucha intensidad, mucho rock. Bueno, tuvo una vida, mucha droga, mucho sexo también. Encontré cosas de la vida sexual de ella. Bueno, hay mucha información, viste, ya cuando sos muy famoso, la información vuela, no queda nada de tu privacidad. Bueno, ella nació en Port Arthur, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1943 y murió en Los Ángeles el 4 de octubre de 1970. Bueno, fue una cantante estadounidense de rock y blues, conocida por su poderosa voz y una gran intensidad en su interpretación. Una de las estrellas de rock más grandes de la historia, digamos, en su época. Publicó solamente 3 álbumes y después murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años. También una situación extraña. Ahora después vamos a repasar un poquito, pero bueno. Después un cuarto álbum, puesto post-mortem, digamos. Uh-huh. Logró ser el número 1 en las listas de Billboard durante un buen tiempo. Este es un caso que también pasa con Amy Winehouse, que ahora vamos a ver los discos post-mortem. Claro. De algunos artistas logran un montón, es un poco el morbo también, y que la gente conozca. Bueno, con Amy Winehouse pasó. Uh-huh. Cuando murió se hizo súper famosa de golpe y todo el mundo estaba escuchando. Pero bueno, ahora volviendo a Janis Joplin, su vida privada fue bastante extraña. Ella ya de chica tenía muchos problemas de personalidad, de autoestima, había empezado a consumir droga a baja edad, digamos. Problemas con su aspecto físico, la relación con su familia, bastante pesada. En depresión, sí, en ansiedad, digamos. Pero bueno, poco a poco empezó a ir desarrollándose. Después, con el tiempo, bueno, se quiso casar con un hombre, al final no lo esperó y decidió mandarse como música. Le fue súper bien, súper bien. El tema que, bueno, la causa de su muerte se da por una pelea que tuvo con su esposo, que al parecer había recibido información de que él estaba jugando en el pool con mujeres que había conocido ese día. Ella, en un momento, hizo una escena en el medio del lugar donde estaba grabando un disco. Bueno, terminó de grabar, se fue con un amigo. Fueron de joda, digamos, a la noche. Después él la deja en el hotel y después el otro día aparece muerta, pero con una sobredosis. Se dice que pudo haber sido eso, que la pudo haber matado el amigo. Bueno, hay un millón de historias, pobre Chaplin. Pero algo muy, muy particular es que ella había dejado un testamento con $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de que ella desapareciera. Ah, muy bien. Alrededor de 200 personas recibieron la invitación. Y en la fiesta la carta decía: las bebidas son de Pearl. Las invita a ella. Y bueno. Raro igual a los 27 años tener un testamento, ¿no? Digo, esas sí. cosas se planifican cuando sos más grande. Totalmente. Por ahí empezás a pensar en un testamento, pero a los 27 años ya tener un testamento es como algo medio que está vaticinando un desenlace un poco trágico. Algo extraño, pero bueno, quizás ella pensaba que en algún punto no iba a aguantar. Viste, puede haber sido un suicidio, uno nunca sabe. Pero bueno, entonces en la fiesta repartieron brownies mezclados con marihuana a todos los invitados. En su honor. En su honor, me parece perfecto. Ahora pasamos a otro gran cantante estadounidense. Bueno, pasamos, subimos, no importa. Que también es estadounidense. Que también es estadounidense, ¿no? De casualidad. Nos pasamos a uno, pero no importa. Acá estamos escuchando a Nirvana, al famoso Kurt Cobain, que bueno, sí, es el caso, uno de los 27 más cercanos que tenemos. Es uno más también de los fundadores, porque le dieron el nombre. Más en los años 90 que nació esta leyenda del Club de los 27. Ah, con Cobain nace porque ya habían varios que habían muerto a los 27 años y Cobain le puso la cereza al postre. Bueno, Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, en Washington, el 20 de febrero de 1967 y murió en Seattle, Washington, el 5 de abril de 1994. Fue un cantante, músico, compositor estadounidense, muy conocido por estar en la banda Nirvana. Bueno, logró un éxito con este tema, Smell Like Teen Spirit, del disco Nevermind, que vendió un montón mal. Y fue, bueno, titulado muchas veces como la banda de la generación X, de esta generación noventosa que estaba media deprimida. El grunge también tiene esta estética, con mucha fama, aclamado por todos lados, perseguido por la prensa, y esto él no mucho lo podía aguantar, digamos, más con el tipo de vida que él tenía, medio depresivo, con problemas de la familia, que se han separado de chico. Bueno, hay mucha historia acerca de Cobain. También uno escucha la letra y la forma que canta puede deducir un poco cómo es la persona, digamos. Bueno, había tenido problemas porque se sentía incómodo, frustrado de que el mensaje y la visión artística que él le había dado habían sido malinterpretadas por el público. Y después, con el tiempo, tuvo muchos problemas personales que tuvo gran atención de los medios. Bueno, ante toda esta mezcla y una enfermedad, depresión, adicción a la heroína, termina apareciendo muerto el 8 de abril de 1994 con un tiro en la cabeza. Acá dice lesión, pero no es lesión. Un tiro. Se dice que se suicidó, también se dice que lo mató su esposa, Courtney Love, también. Por eso también mucha gente no la quiere a ella, más que, bueno, también es media particular. Sigue, acá tenemos al cantante Nirvana. Todo muy depre hoy, me parece, sí. Con tanta muerte, pero muy abajo y muchas hipótesis diferentes acerca. Debe ser un signo, ¿no? De todos estos artistas tan reconocidos que terminan con muertes trágicas y además con una, digamos, sembrada las sospechas alrededor de sus muertes, que no hay una versión clara, ¿no? Sí. Como un signo que los atraviesa a todos. Sí, sí. La verdad que sí. Las vidas jodidas de algunos músicos, muchos músicos con vidas bastante movidas. Sí, aparte siempre la imagen del rock o la imagen asociada al rock, del rock más drogas, o sea, como que el rock no se puede transitar sin una droga al lado, y bueno, en muchos casos es así, pero también está muy difundida esta imagen de que el rock tiene que ser drogas, tiene que ser droga dura encima, porque, sí. Así que bueno, también eso va de la mano con los finales de muchos de estos artistas. Sí, parte del ambiente también y del imaginario. Entonces muchos que no están en la movida tienen una imaginación, digamos, de cómo es, y se meten de una a la droga sin pensarlo. Bueno, pasa un montón. En todos igual, en todos los ambientes. No hay nadie, ningún ambiente musical que se escape a la droga. Bueno, ahora pasamos al próximo músico de la lista. Acá volviendo al tiempo, estamos escuchando Break On Through To The Other Side, con la voz inconfundible de Jim Morrison. Este es del disco The Doors, de 1967. James Douglas Jim Morrison nació en Melbourne, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1943, y murió en París, Francia, el 3 de julio de 1971. Fue cantautor, fue poeta, muy reconocido por su voz, por su timbre, por su bajo registro. Tuvo muchas actuaciones en vivo, no sé si alguna vez vieron algún video en vivo de Orsel, del orto básicamente, porque al parecer tenía miedo escénico se drogaba para poder enfrentar la situación. El tema es que a veces se iba de mambo. Una vez la cana lo... Fue el primer músico que lo metieron en cana. El primer músico de rock lo metieron en cana porque estaba teniendo sexo con una fan atrás del escenario y un policía los descubrió y el policía no sabía que era Jim Morrison. Lo metieron en cana. En el medio del escenario lo agarraron y lo metieron en cana. Que es la famosa foto que él está con el cartel también. Bueno. Toda una vida así, mucho sexo, mucho rock, mucha droga también. Una vida bastante musical, bastante también acotada. Uh-huh. En pocos años sacaron un montón de discos, ¿no? Pararon de sacar de Doors un montón de discos. Mucha fama. También tuvo una vida media movida, porque tuvo una familia que se iba moviendo de muchos lados, se iba mudando constantemente. Él empezó a leer mucha poesía, muchas historias. También, bueno, escuchamos las letras de Doors, son bastante poéticas. También hay escritos de Jim Morrison de poesía. Y una muerte. Una muerte también dudosa. Una muerte también dudosa porque muere el 3 de julio de 1971 cuando Pamela Curson, su novia, lo encontró muerto en la bañera en su piso del barrio Le Marais en París, Francia. Apareció muerto ahí, dicen que fue o la heroína, o la cocaína, o lo mató la novia, o lo mató la industria. Bueno, también, o alienígenas. También se dice que no murió. Ah, bien. También se dice que no murió. Como Chabran, digamos, que está vivo en algún paraíso fiscal. Claro. Como Elvis, también dicen que no está muerto. Que está en Florencia Varela. Porque al parecer sacaron su cuerpo del cementerio de París, pero lo del cementerio de París dicen no, pues lo tenemos que saber si lo sacaron. Bueno. Dejémoslo ahí. Hay muchas teorías también. Jim Morrison no está muerto, que hay muchas fotos de él. Bueno. Ahora pasamos. Muy parecido físicamente a Bunbury. ¿A quién? Morrison, a Enrique Bunbury. El cantante de Héroes del Silencio. Muy parecido. Ahora tengo que buscarlo. Ahora tengo que buscar eso. Ahora pasamos... Y la última. A la última. ¿No? Integrante a la última, del club. A la última y también muy famosa. Amy Winehouse. La última gran... Y vamos a decir, perteneciente al Club de los 27, porque fue hace muy poco. Ella murió en el 2011. Nació en Londres el 14 de septiembre de 1983 y murió ahí mismo en julio del 2011. Fue una gran cantante, compositora británica, uh-huh, muy destacada por su forma de cantar, que es media hablada, uh-huh, el timbre... Es inconfundible. Tiene una mezcla con ska, tiene una mezcla con jazz, una mezcla con blues, también un poco con rock, pero muy poquito. Unos arreglos geniales. Uh-huh. Tema que ella tuvo una vida también de mucho consumo. En realidad, siempre la imagen que se tenía de ella era de una chica que consumía mucha droga. Tuvo hasta inclusive participaciones en conciertos donde ella estaba tan drogada, tan mal que no podía cantar. Uh-huh. Esto también la llevó en los últimos momentos de su vida a una gran depresión porque no podía ni siquiera enfrentar lo que estaba haciendo. Es más, sacó también un tema llamado Rehab, donde habla de esto, de que no la lleven a rehabilitación. Bueno, una vida también bastante así metida, unos padres que mucho la manejaban como managers. Bueno, mucho talento, depresión, drogas, y terminó a la edad de 27 años, tras un síndrome de abstinencia. Básicamente se dio todo lo que sentía que tenía que darse y apareció muerta, asociado con múltiples adicciones, o sea, muchas drogas distintas. Al alcohol también, ¿no? Al alcohol también, sí. Y después, bueno, posteriormente, como le pasó a Janis Joplin, pusieron un disco de que ella había grabado, que lo iban a presentar después, Back to Black, que terminó siendo un éxito cuando uh-huh. salió en el 2011, y terminó siendo uno de los más vendidos del siglo XXI en su momento, uh-huh. ahí en el Reino Unido, también en el mundo, digamos. Y fue, bueno, está puesta en la lista de VH1, el famoso canal de televisión, como la número 26 entre las 100 mejores cantantes en la música. Una voz muy potente, una voz increíble, la verdad. Sí, muy particular, a mí me encanta. Sí, es muy bueno. Lástima que la conocí también en ese contexto, había muerto y mi papá se compró el disco, al mes muere. Lo mismo pasó, y después con Memphis la blusera también lo compró y se murió el tipo de la Memphis la blusera. No te compre el disco el papá. No, porque... ya decí que ya no se compran. Está complicado. Ya no se compran discos. Que no compre uno mío. Por favor. Si saco un disco que no compre, papá, por favor. Bueno. Yo te lo toco en vivo, claro, en el disco, pero no, por favor, no. El disco no. Bájatelo en Spotify. Sí, escúchalo ahí virtual, sí. Y algo muy extraño ahora de Amy, dato para terminar. Va a aparecer un holograma en una gira mundial que se va a extender durante 3 años. O sea, se va a hacer conciertos de ella con holograma. Claro. Como ya es una tecnología que existe, es muy raro. Es muy loco igual, porque digo, lo que genera el vivo, no, un holograma no te lo va a dar, claro, claramente. Le van a tirar un corpiño, le van a tirar una bombacha y va a atravesar. Claro. El Winehouse. Va a pasar y le va a pegar al baterista. Así que, bueno, estamos entrando ya en un mundo de la música un poco extraño. Madonna lo hizo también. En un concierto que. Sí. Inclusive con 4 Madonnas del pasado. Mientras ella cantaba en el presente. Bueno, muy, muy extraño. Pero es como ir a escuchar un holograma de Amy Winehouse. Es como escuchar con mucha gente su disco, ¿no? Digo, sí, porque es raro pagar para eso. Claro, van a pasar la pista. Y vamos a ver a Amy. Van a ser grabaciones en vivo, pero muy extraño. Bueno, sí. Ya estamos entrando en un mundo extraño del mundo de la música. Espero que no hagan un programa de mí. Si me hago famoso, bien. No doy el permiso. Entonces, dos cosas. No, cuídate a los 27. Claro, por favor. Me quedan 3 años. 3 años. Quiero sacar 3 discos tremendos ahora. Ya tengo mucha presión. Ahora. Bueno, así que nada, fue media larga la columna de hoy, pero bueno, quería hablar un poco de cada músico. Bien. Lo ameritan, grandes músicos. Aparte es loco pensar cómo con 27 años, con tan solo 27 años, pudieron generar la impronta que generaron, digo, porque no hay nadie hoy por hoy que no conozca a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, digo, lo que generaron con 27 años. Vos te preguntás, ¿qué hice? Claro, ¿qué hice? Yo estaba haciendo yo a los 27 años, no quiero ni pensar la claro, respuesta. No hay que pensarlo. Son grandes talentos, además en pocos años. También fue Jimi Hendrix en 4 años, listo, chao, terminó, se murió, pero dejó tanto material como para cambiar la historia del rock, digamos, bueno. Son grandes excepciones del mundo de la música. Así que ahora, bueno, nos despedimos con una música de una integrante del Club de 27, con Me and Bobby McGee, de Janis Joplin. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas gracias, David, por una nueva columna increíble. Me encanta. Gracias. Hasta entonces. Hasta entonces. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans.

Y ahora vamos con otra de nuestras grandes columnas, desde nuestras grandes estrellas de los miércoles, la columna de política deportiva con el señor Pedro Garay. Pedro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Te escucho acá en el estudio? Lejísimo te escucho, Pedro. ¿Cómo andas? Bien, ahora sí, ahora sí mejor. Mal, ¿no? Igual mal, ¿no? ¿Pedro? Sí, ¿me escuchan? Sí, medio raro. Te escuchamos raro. Como si adentro de algún habitáculo pequeño. No, estoy dentro. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí, perfecto. Bueno, vamos para adelante entonces, ahí si vamos, les parece. Ahí vamos. Vamos a hablar hoy, imagino que habrán visto en televisión o en algún diario de esos layos, si es que todavía existen los diarios. Estos futbolistas que se sentaron en mitad de cancha en el Federal A, en la final del reducido del Federal A. Sí, habíamos escuchado algo, habíamos visto que se había armado un escándalo con el tema, ¿no? Porque por todo lo que destapa. Exactamente, en realidad todo comenzó con esta protesta de los jugadores de San Jorge en la final del reducido del Federal A, que era un ascenso a la B Nacional, por lo cual es un cupo bastante codiciado desde el económico. Bueno, perdían 1-0, les habían echado, el árbitro había expulsado a dos jugadores y había amonestado a otros 6. La primera expulsión había sido una doble amarilla apresurada, la segunda por protestar. Bueno, se cansaron los jugadores, salieron al segundo tiempo y a los 6 minutos se sentaron. Es un hecho con algunos precedentes en el fútbol, no demasiados. La mayoría de las sentadas al presente tiene que ver con falta de pagos. Muchos acá en La Plata recordaron otro partido donde hubo una sentada por malos arbitrajes, entre comillas, porque un club pensara que había un mal arbitraje, que bueno, que ocurrió justamente con un equipo de La Plata, con Gimnasia en el 33, un equipo muy famoso. Uh-huh. El Expreso, las fotos de la época están muy buenas porque mientras está el arquero sentado junto al palo, hay un jugador de San Lorenzo pateando al arco vacío con furia, ¿no? Como si hubiera oposición. Pero bueno, son pocos, por supuesto, los antecedentes, en general por falta de pago, como decíamos. Y, digamos, daría la sensación de que, si bien en el 33, por ejemplo, uno podía pensar en que el arreglo de partidos o los árbitros arreglados eran efectivamente moneda corriente, hoy, más allá de que se vive en un mundo de sospechas y paranoia, estamos cerca del hincha que pide todo, de la histeria con el que se vive el fútbol, y mucha gente pensó en principio, bueno, estos chicos de San Jorge exageraron. Pero lo curioso es que el día después, Antonio Raed, el presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, denunció que el partido entre Alvarado de Mar del Plata, que era el rival, y San Jorge estuvo arreglado y presentó su renuncia al cargo. Ah, bueno. Y dijo, bueno, que era un hecho muy grave lo que pasó en Mar del Plata, que fue público y notorio que el partido estuvo amañado, y bueno, y dio un paso al costado diciendo que vio en los últimos años un cúmulo de situaciones, entre comillas, que me han llevado a la fatiga moral. No es un hecho menor la renuncia de Raed, teniendo en cuenta que es el presidente del Tribunal de Disciplina, pero además es el hermano del vicepresidente tercero de AFA. Raed dijo que el arbitraje, si bien es cierto que las expulsiones podían ser explicables, el arbitraje, las amarillas constantes sacaron de eje a San Jorge, así que bueno, un poco le dio la derecha al equipo, y de alguna manera destapó la olla de lo que ya fue una temporada, bueno, llena de sospechas, ¿no? De hecho, incluso hasta ya hubo otra sentada este año, otro equipo que decidió no jugar, debido a los supuestos favoritismos que se tejían contra Estudiantes de Río Cuarto, el que fue campeón del Federal A. San Martín de Mendoza y Atenas de Río Cuarto se retiraron de la cancha, más que se sentaron, considerando que estaban siendo perjudicados por los arbitrajes contra Estudiantes. El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto se dio bajo un manto de sospechas, que incluso tuvo un audio filtrado de WhatsApp donde el arquero del equipo decía que cuando lo contrataron el presidente le había dicho que el ascenso ya estaba arreglado, como una forma de convencerlo, que ya se iban a ascender, los árbitros cobraban a favor nuestro, cualquier falta era todo a favor de nosotros, se escuchan ese mensaje de WhatsApp. Fue un pequeño escandalito que pasó bastante desapercibido, el jugador fue llamado a declarar, no fue a declarar, fue suspendido por 6 meses, pero bueno, sumado a este hecho y a otros hechos que se dieron, el ascenso y el fútbol argentino vuelve a teñirse de sospecha. ¿Qué se especula? Bueno, los resultados que se exhiben en los torneos que maneja AFA asuman como presuntos favores a quienes exhibieron lealtad a Chiqui Tapia en aquella famosa elección donde también estaba Tinelli como candidato. Estos son todos equipos del ascenso. Recordemos que Chiqui Tapia llegó al poder gracias a los votos del equipo del ascenso y, por ejemplo, misteriosamente ascendieron a primera Barraca Central, el equipo donde Chiqui Tapia es presidente. Tuvo una campaña demoledora, pero también tuvo muchísimos fallos extraños. También hubo fallos a favor de Real Pilar, por ejemplo, es un equipo muy ligado a Macri y Angelici, ascendió de la primera D a la primera C, tuvo jugadores mal incluidos, pero no pasó a mayores. Y bueno, y por supuesto, este tema de Alvarado, ¿no? Alvarado es el club que presidió Facundo Moyano, el cuñado de Tapia, entre 2012 y 2015. Por supuesto, Moyano acercó sponsors, lo saludó de la crisis, pero bueno, el hecho de que ese apellido, que es un poco el apellido que apadrina a Tapia, haya logrado el ascenso, el codiciado ascenso al Nacional B, bueno, habló un poco de por qué se tejen estas sospechas, ¿no? Pedro, cuando renuncia este dirigente, ¿presenta alguna prueba? O sea, ¿o es solamente sus dichos que él dice haber presenciado algún acto, alguna cuestión más concreta, o simplemente lo que ha visto en el ejercicio, algo así como un poco más difuso? No, como siempre en el fútbol, denuncias hay pocas. Yo recuerdo que alguna vez, denuncias concretas, con pruebas. Recuerdo que alguna vez un par de exárbitros salieron a hablar, me acuerdo de Javier Ruiz, un arrepentido que habló de por qué habían hecho descender a River. En teoría River pedía a ciertos árbitros, se los ponían y después no pagaba la coima correspondiente. También habló del arbitraje de Veracenas en Vélez Huracán. Hay un libro de Humberto Rosales, un árbitro cordobés, que también es como un árbitro arrepentido que destapa una cantidad de arreglos en partidos del pasado cercano. Pero en general pruebas no hay nunca. Lo que pasa es que la renuncia de Raed lo que implica es, bueno, todos estos hechos que se vienen sospechando en el último tiempo, quizás debajo del radar de los grandes medios, pero que en el ascenso han hecho mucho ruido, bueno, tienen nombre y apellido, Claudio Chiqui Tapia, y Raed no quiere ser más parte de esa AFA. Pedro, y después de la renuncia de esta persona, desde la dirección de la AFA, ¿se dio alguna respuesta también en relación a lo que hicieron los jugadores, o sea, hasta a este modo de protesta? AFA estaba viendo si suspendía o no a San Jorge, por reglamento. Cualquier equipo que no, o sea, el árbitro es la autoridad, el árbitro es el que tiene la potestad de parar un partido o no, y cualquier equipo que se niega a jugar recibe una sanción, ¿no? Eso es por reglamento. AFA estudiaba qué hacer cuando San Jorge decidió que por este historial de corrupción en los últimos años de la Asociación del Fútbol Argentino, decidía retirarse de los torneos del fútbol, así que bueno, le agarró un problema a AFA por un lado, porque cualquier sanción, por supuesto, en el marco de estas sospechas que se tejen sobre la casa madre, hubiese resultado polémica, por lo menos. Por otro lado, también habla a las claras de la decisión de San Jorge de poner el dedo, ¿no? De señalar esta situación de corrupción, más allá de lo que quizás pasó en un partido y que por ahí alguien puede discutir y decir, bueno, no estuvieron tan mal las expulsiones y demás. Acá, evidentemente, en el ascenso se está respirando una situación donde un equipo termina tomando la decisión de no solo retirarse de la cancha, sino retirarse de los torneos por la sistematicidad del asunto. Igual la verdad que sumamente importante y sumamente también valiente lo que hicieron estos jugadores y también poner en el tapete y en el ojo público algo que se, de lo cual se habla, de lo cual se discute, pero que bueno, y en muchos casos se sabe como una verdad que existen este tipo de pago de coimas, pero que bueno, que en muchos casos por las represalias, por lo que pueda suceder después, no se cuestiona mucho más allá. Eso sí, realmente podría haber sido una protesta que quedara en lo pintoresco. Creo que la gente de San Jorge también tuvo fortuna o tuvo el timing justo de hacer este reclamo en un momento donde evidentemente en el ascenso se viven tiempos de incomodidad con ciertos manejos. Así que bueno, sumado a la renuncia de este presidente del Tribunal del Consejo de Disciplina, de alguna manera le dio entidad a ese reclamo, le dio legitimidad, y bueno, y no quedó nada más en una sentada dentro de la cancha, sino que, bueno, se empiezan a preguntar en todos lados qué está pasando en el ascenso del fútbol argentino. Pedro, te agradecemos mucho por esta nueva columna. Hablábamos la semana anterior de la corrupción en digamos, los altos popes de la dirigencia mundial del fútbol, y como vemos, por casa tampoco están muy limpios los trapos, ¿no es cierto? No, por supuesto. Como chapa, como pequeña perlita, hablábamos de cómo Tapia había beneficiado a Alvarado, que es el equipo de Facundo Moyano. Por supuesto tiene muy buena relación con Facundo y con Hugo Moyano, pero parece que se lleva mal con Pablo Moyano. Y Pablo Moyano es el segundo de Camioneros, que es un equipo de fútbol, además de un sindicato. Y hace poco Pablo Moyano responsabilizó a Tapia por los fallos adversos que impidieron el ascenso del equipo al Nacional. Así que bueno, todo los trapitos bueno. Al sol de la familia Moyano, ¿no? tremendo. Pedro, te agradecemos muchísimo por este contacto, por una nueva columna en Radio Nauta, y nos escuchamos entonces el miércoles que viene. Muy bien, hasta el miércoles que viene. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Con estos pibes, con Darío, Maxi, con esa generación de los militantes sociales, pero que eran políticos, son políticos, no hay duda, también estaba ese miedo. Y no, pero no es lo mismo durante la dictadura, no es lo mismo, es todo lo mismo. Ahora, por ejemplo, ponen las armas en las manos de esos policías jóvenes que la señora Burris contrata y le ponen el arma. Ella dice que no son armas letales. Todas en las manos del gobierno son letales. Todas las armas. Y entonces ahora se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir también en esta generación. Ya la de los chicos de Darío y Maxi pasaron. Hay otra generación. Estos pibes que tienen hoy 20 años y que están en la misma, ¿no? Norita presente en todas las luchas. Norita que ayer decía, no nos podemos cansar, tenemos que estar en cada una de las luchas, cada uno de los días. Y bueno, la verdad que con 89 años que esta mujer venga a decir esto y que haya estado hasta muy tarde a la noche con el frío que hacía ayer en la estación de Avellaneda y diciendo estas cosas, la verdad que se dio una situación también de mucho... aliente para Norita, de mucho canto dirigido hacia ella, por bueno, nada, su integridad y su compromiso, ¿no? Totalmente. Y ahora estamos en

un derecho adquirido de los familiares de Darío y Maxi, de las organizaciones, de los partidos políticos que acompañan la lucha y el reclamo por justicia a los responsables políticos. No se entiende, porque siempre han sido actos, digamos, en los cuales no se recuerda, se reclama justicia, por supuesto, con la fuerza que hay que hacerlo, pero no ha habido incidentes de lo que ellos suelen llamar incidentes. Así que la verdad es que la decisión, si es que se concreta, si es que este famoso muro de metal del que hablaba Eduardo allí en el puente no se corre y no se deja hacer el acto, va a ser una provocación realmente casi gratuita del Estado, del gobierno de Mauricio Macri y de su ministra Patricia Bullrich. Sí, y justamente ayer en el marco del acto se cantaba fuera Bullrich, fuera, y desde el aire de Radio Nauta nos sumamos a este canto. Que se vaya Bullrich, que ella es responsable de todas las muertes y desapariciones que se dieron a lo largo de estos años, y también de esta clase de decisiones que se tomaron de no permitir la movilización, no permitir que se recuerde, en este caso, a Darío y a Maxi donde es debido, y también de todo de este aparato mediático que se da en relación a la criminalización de la clase trabajadora, de las clases bajas, así que bueno, nos sumamos desde Radio Nauta nos sumamos al grito de fuera Bullrich, ¿no? Completamente. Bueno, vamos llegando así, vamos remontando esta nueva emisión de Una Buena, vamos llegando al final, sí. Como es nuestra costumbre, pasaditas las 10 de la mañana, ¿no? Sí, exactamente, con algunas invitaciones para el día de hoy, además. Bien. De invitarlos a acercarse al puente de Porredón para el acto que se va a estar llevando a cabo esta tarde en Bolívar 531 en Ciudad de Buenos Aires. Se va a estar llevando adelante una jornada de lucha, un año de los despidos en Telam, también recordando o en el marco de este nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi, se va a estar llevando adelante todo un evento para visibilizar los despidos que se dieron en Telam. Y bueno, y por otro lado también invitarlos a que continúen prendidos al aire de Radio Nauta, que hoy se va a estar emitiendo a las 15 horas Poligrama, a las 18 horas León Bélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente, y por supuesto mañana una nueva edición de Una Buena con Pablo Lucero a la cabeza. Cómo no, bueno, ha sido un gustazo como cada miércoles, Dayana, compartir el aire con vos, con los y las oyentes de Radio Nauta, y saludar de nuevo a Tamara Camparo y a Saba Schulman, que están ahí atrás haciendo el aguante y haciendo y que hacen posible este programa. Haciendo que esto que sale al aire, digamos, sea lo que es Una Buena. Así que no sabemos si bueno o malo, pero lo que es. Mira, el esfuerzo que hay ahí atrás. Sí. Después amerita todo. Completamente. Así que bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, Dayana. Nos escuchamos el miércoles que viene y nos vemos nuevamente en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Chiquipum, chiquipaque, chiquipum. Llama amor. Ay, la el amor, las flores, las golondrinas, los chicles. Si tú no, yo sí, y aunque tú no, yo sí, y así yo seguiré hasta que tú. Cuando tú sí yo pensé que total ya para qué. Y si tú ahora yo ya no, para que tú tampoco como antes yo. Siento esa fuerza poderosa que está en todas las cosas, las hace más hermosas. Eso que en todas las ciudades enriquece los bares. Y hay quien llama amor. Todo te rompe el corazón, te la patea arriba, te llena de moco. Tú me pones como nadie me pone, ¿qué más puedo yo poner aquí? Y si yo te pongo como yo supongo, me propongo que te pongas así. Tú me pones como nadie me pone, ¿qué más puedo yo poner aquí? Y si yo te pongo como yo supongo, me propongo que te pongas así. También.